¿Cómo se explica de que la Iglesia Católica termine canonizando a alguien que no tuviera una religión, ¿no? Justamente, o que no perteneciera, al menos, a la Iglesia Católica. Que no perteneciera a la Iglesia, ese es el detalle. Porque la figura de José Gregorio fue un hombre justamente dedicado a la ciencia, pero que también demostró justamente el poder de la fe y de poder ayudar a los más necesitados. Siempre ha sido una figura que se ha relacionado en Venezuela, en los cuales ayuda y facilita cuando una persona necesita algún tipo de milagro por nivel de salud. Con el paso del tiempo se ha convertido en esta figura de que siempre fue conocido como el médico que lograba hacer lo imposible. Y es así como se fue convirtiendo en esta figura venerable, y a lo largo del tiempo, para los que no sabían, Venezuela ha estado muy involucrada en este proceso de conocer los distintos escalones que pasa una figura para poder lograr convertirse en santo. Desde el año 1986, Juan Pablo había proclamado justamente venerable, siendo este el primer título en el camino hacia la canonización. Luego fue convertido en beato justamente por el Papa Francisco en el año 2021. Beato es una persona que es declarada que se prueba la existencia de un milagro debido a su intervención. Cuando se logra demostrar un milagro, que es una de las tareas que lleva a cabo la Iglesia, es que se puede convertir en beato. Y ahora justamente la canonización es cuando se le da el título de santo y se le atribuye más de un milagro. Y por supuesto, lo que ha demostrado la Iglesia a través de su comunicado, el nivel de culto que existe hacia esta figura, que se ha convertido justamente en un ser muy importante y que de médico de los pobres se convierte así en el primer santo en la historia de Venezuela. Entonces termina su recorrido José Gregorio Hernández, recorrido que le ha hecho la Iglesia Católica para convertirlo en santo, algo que celebran sus seguidores. Bueno, la verdad es que venía actuando de santo desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo a las abuelas poniéndole una velita siempre al cuadro de José Gregorio Hernández para que la cosecha funcionara, para que le fuera bien el viaje. Bueno, pues tantas y tantas cosas para que le curara del dolor de cabeza. Bueno, en fin, por diversos motivos. Enhorabuena a los seguidores de José Gregorio Hernández. En todo caso, tratándose de un laico, un médico, sí. Sí, ¿qué pensaría de que la Iglesia Católica le llevara ese estatus de santo? No deja de ser, evidentemente, un elogio, una exaltación a su figura. Ahora también la Iglesia Católica dice, bueno, este señor lo sigue tanta gente, hay milagros. Hay milagros, sí. Es un milagro que la Iglesia Católica haya demostrado, por supuesto, a alguien laico, ¿no? Sí, si yo vemos, no sé, historia, si en la historia hay, tenemos santos que no hayan pertenecido a la Iglesia Católica. Claro, si vemos su historia es muy particular, porque es un hombre nacido en el estado Trujillo, en Venezuela, en la población de Isnotú, en el año 1864. Estamos hablando de la frontera con Colombia, justamente en la parte de llegada a Venezuela. Se graduó de medicina en la Universidad Central de Venezuela, en la UCV, y obtuvo una beca para completar sus estudios en París. Es allí donde conoce la vanguardia médica, y según Arturo Sosa, que es parte de los historiadores jesuitas que han llevado el caso hacia la Iglesia, José Gregorio integra una formación excelente entre la científica y su experiencia espiritual, que lo lleva a ponerse al servicio de quien más lo necesitase, con especial predilección por quienes no se lo pudieran retribuir. El doctor José Gregorio Hernández siempre se destacó como un docente y un investigador, pero lo que le hizo ganar fama entre los sectores populares fue la labor que llevaba a cabo en su consulta, donde atendía gratuitamente a pobres que estuvieran enfermos. Siempre se le ha atribuido introducir el microscopio en Venezuela y haber sentado las bases de la bacteriología. Es un científico que fue admitido en el monasterio de la Cartuja, en la Toscana, Italia, pero a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria, por lo cual regresó a Caracas y justamente, ya sentado, desarrolló una amplia labor clínica y que incluso completó un tratado de filosofía, por lo cual estamos hablando de un hombre sumamente interesado por la historia y que fue de las personas que llevó a cabo una labor encomiable, por lo cual siempre se le ha atribuido justamente esta labor de desinterés, de ayudar a los que más lo necesitasen. Y su historia en Venezuela siempre ha tenido una parte muy particular, ya que su muerte fue en el año 1919. Murió atropellado, pero por uno de los dos automóviles que se encontraban en Caracas en ese momento. Solo había dos coches en la ciudad, ya que el automóvil estaba siendo un invento nuevo que estaba apenas llegando a Venezuela. Y justamente en uno de los coches que circulaba el 29 de junio de 1919, atropelló a quien era el médico de los pobres, quien al poco de morir comenzó a convertirse en objeto de devoción para muchas personas en Venezuela. Qué mala suerte. Dos vehículos en todo el país y desafortunadamente termina uno de ellos llevándose por delante al médico del pueblo, José Gregorio Hernández, que a partir de entonces se convirtió en la devoción de los pobres. Sí, sí. Se convirtió en objeto de culto. Bueno, es una de las noticias que encontramos en el campo religioso, la fe, la sociedad en general, donde usted lo quiera ubicar, pero que para la sociedad venezolana, en medio de tantas noticias negativas, se convierte en un bálsamo. Enhorabuena. Y vamos rematando, Carlos Angulo, con un silencio en la música. Un silencio donde también tenemos que hablar de la inteligencia artificial. Nicky Cuervo nos trae la historia completa. Más de 1,000 artistas británicos, entre ellos Kate Bush, Jamiroquai y Tori Amos, han lanzado un álbum de protesta titulado Is This What We Want?, compuesto por 12 pistas de puro silencio. Con este inusual gesto, denuncian la nueva ley que permitirá a las grandes tecnológicas utilizar obras protegidas para entrenar modelos de inteligencia artificial sin permiso de sus creadores. Figuras como Paul McCartney, Sting y Dua Lipa también han firmado una carta abierta en The Times, exigiendo al gobierno de Keir Starmer que proteja la propiedad intelectual. La batalla ha llegado al Parlamento, donde el cineasta Bidan Kidron logró frenar temporalmente la ley con una enmienda que obliga a las tecnológicas a informar a los artistas si usan su obra. Los músicos no rechazan la IA, pero piden regulaciones justas. No hay argumento económico o moral para robar nuestros derechos de autor, afirman en su manifiesto. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La inteligencia artificial que pone contra las cuerdas a los artistas. Y es que, claro, Carlos, imagínate, usted rellena, yo qué sé, rellena una letra y puede poner que se la cante Celia Cruz, se la cante su artista preferido. Sí. ¿Sí? Y queda como si efectivamente estuviera allí el artista en el estudio. Es un verdadero reto para los autores, especialmente del ámbito de la música, la inteligencia artificial. Ahora, la última palabra, en todo caso, pienso que la tienen los seguidores, el público, que debe valorar entre lo que haga un sistema, la inteligencia artificial en este caso, lo que haga la tecnología, y la voz del artista. Es un verdadero reto. Y el nivel de derechos también en cómo se logra. Claro, pero como esta información la está procesando, es precisamente una tecnología que tiene dueño, entre otras cosas. Yeah. Claro. Y que no pertenece, en realidad, no es la voz del artista. Aunque estemos escuchando la voz del artista. Es muy curioso. Pero es, repito, un verdadero reto para los artistas de hoy. Y aquí está la primera protesta, la primera advertencia. Y quizás lo grave del caso es que todo este adelanto tecnológico ha ido por delante de la regularización, por delante de las normas. Claro. Algo que ya es habitual en Internet y las nuevas tecnologías. El asunto no sé cómo se va a deparar en el mundo del cine y otras áreas de la creación. Es complejo el asunto. Y aquí han puesto de pronto como a reflexionar a la gente, ¿no? Porque lo que han hecho es compartir unos archivos con silencios. Claro, y se crea justamente este nuevo paradigma de que, como bien sabemos, al tratarse de una tecnología nueva, van creándose justamente nuevos escenarios que antes no habían sido contemplados, pero que tienen que ser estudiados y que sin este tipo de ejemplos justamente no podemos conocer cómo puede ser el futuro de la regularización y el uso de la inteligencia artificial de una forma inteligente. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través del FM En el caso de Valencia y Castellón, 107.9. Igualmente en DAB Plus estamos en nuestra aplicación latinosfm.es. Recuerden descargar la aplicación, está para todos los formatos. Y por otra parte, en nuestra página web latinosfm.es. Estamos también en las redes sociales. Gracias por seguirnos. De 8 a 10 de la mañana en directo desde Latinos FM, compartiendo la actualidad en materia de inmigración, la cultura y el entretenimiento en general. Momento para una breve pausa y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. Si buscas un mecánico, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero, compartimos a esta hora las tendencias. No, antes de ir a las tendencias, Carlos, por favor, con el calendario. ¿Qué dice el calendario? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? El día de hoy estamos hablando del miércoles 26 de febrero. El día de hoy se conoce por ser el Día Mundial del Pistacho, de igual forma que es el Día del Investigador de Laboratorio. Es una parte muy importante de los científicos, pero a la vez recordamos que un día como hoy, un 26 de febrero, es cuando nace Levi Strauss. Hace 196 años nació el empresario alemán que fue el creador de la prenda de vestir más fabricada de todos los tiempos, el famoso jean, o mejor conocido en España como los vaqueros. Una de las prendas de vestir más utilizadas y que ha sido la más próspera en la historia de la manufactura, que fue empezada a hacerse en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y una de las de los pantalones más resistentes. Sí, por supuesto, conocido por sus encomiables labores y por supuesto el estilo de tela tan particular que lo ha marcado a toda una generación y que sigue siendo a día de hoy de los más utilizados en todo el mundo. Vamos a darle hoy dos en uno a nuestros oyentes, dos segmentos seguidos. De inmediato damos una mirada a las tendencias en las redes sociales y es un segmento que les entregamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, simplemente con el pasaporte. Íqualo. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado esta hora tendría que ser el nombre de Ander Herrera. Desesperado en el festejo del gol, yendo a buscar la pelota para sacar lo más rápido posible. Estamos hablando justamente del jugador que se ha hecho viral en redes el día de ayer. El futbolista español que justamente es centrocampista de Boca Juniors. Estamos hablando de justamente la Liga Argentina. El video se ha hecho viral en redes y la reacción, por supuesto, que ha sido parte de lo más comentado a esta hora. Entre otra de las tendencias, el Festival de Viña del Mar sigue formando parte de lo más comentado, mientras que encontramos que con más de 27.000 menciones se habla acerca del discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se habla de que habla de reelegir el proyecto y en su última locución apareció justamente una bandera del M-19 sugiriendo la permanencia hasta el próximo periodo del 2030. Se habla así justamente de las declaraciones más recientes que ha dado el presidente colombiano. Sigue formando parte de las tendencias a esta hora también el hashtag sin luz. Hablamos del apagón que ha ocurrido en Chile el día de ayer y que ha sido parte de los focos de las noticias más importantes. El hashtag de Gran Hermano también forma parte de las tendencias, al igual que el hashtag Feliz Miércoles, y nombres como el del Barcelona y el del Atlético de Madrid forman parte de las tendencias junto con el hashtag La Copa Mola. Pues recordemos que el día de hoy, a partir de las 9:30, tendremos otras de las semifinales de la Copa del Rey, en esta ocasión el Real Madrid enfrentándose a la Real Sociedad para elegir así al primer clasificado o uno de los que puede tener resultado. Bueno, de todas formas hay que esperar el partido de vuelta. Sí, por supuesto. Ya a estas instancias hay partidos de ida y vuelta. Claro. Muy bien, son las tendencias entonces en las redes sociales. Recuerden, estamos también nosotros en nuestras redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Y avanzamos, el turno ahora es para Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. comenzar parece empezar de nuevo. El legendario grupo de rap Wu-Tang Clan ha anunciado su última gira por Norteamérica, The Final Comeback, que arrancará el 6 de junio en Baltimore y finalizará el 18 de julio en Filadelfia. Ryza, líder y fundador del colectivo, promete un espectáculo único con canciones inéditas en vivo y una producción sin precedentes. El tour contará con todos los miembros sobrevivientes del grupo y con John Dirty Buster, hijo del fallecido Old Dirty Buster. Esto marca un hito, ya que en giras anteriores no siempre estuvieron todos los integrantes. Con un legado cimentado en el clásico Enter the Wu-Tang 36 Chambers de 1993 y su inconfundible estilo basado en el Kung Fu y la cultura callejera de Nueva York, Wu-Tang Clan deja una huella imborrable en la historia del hip hop. Aunque el futuro del grupo en la música sigue incierto, su despedida en vivo promete ser épica. Recordemos la música de Wu-Tang Clan. 1, 2, 1, 2, check this out. It's the jump rope right now. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit, the gravel pit. Leave your problems at home, leave your children at home. We're gonna take it back underground. I be Bobby Bowden, Wu-Tang Clan on your mind one time. It's the jump rope, so just jump off, my God. Ha, Holocaust from the land of the lost. Behold the pale horse. En el Café Mañanero seguimos pendientes de los temas de inmigración. Luego del anuncio por parte del gobierno de regularizar a los inmigrantes en que se vieron afectados por la DANA, han quedado muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas inquietudes que poco a poco hemos ido resolviendo con el apoyo, por supuesto, de una profesional y que conoce perfectamente la realidad de la población inmigrante, en este caso en la provincia de Valencia, la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y con una experiencia bastante grande en esta materia. Y luego surgieron los interrogantes, bueno, ¿qué va a pasar con los solicitantes de asilo? Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Se anunció la regularización de los inmigrantes afectados por la DANA. Pero, ¿qué pasa con los solicitantes de asilo al final? ¿Se tendrán en cuenta o no? Esta y otras inquietudes alrededor. Queremos que por favor nos las conteste, porque ya todo está claro cómo quedan las cosas para las distintas situaciones o los distintos trámites, repito, para los inmigrantes residentes en la zona afectada o que trabajaban en esa zona devastada por la DANA en la provincia de Valencia. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Así es, vamos a intentar en este breve tiempo que tenemos más o menos ver esas dudas que nos han surgido y los, por término general, qué va a pasar. Pues bien, ya sabemos que los requisitos son en primer momento simples: certificado de empadronamiento, certificado de penales del país de origen y nuestro pasaporte en vigor. Si somos menores de edad, certificado de nacimiento apostillado. Da igual la vigencia que tengamos, que si están apostillados van a ser válidos. Y muy importante en este tema de los menores: si el menor de edad ha nacido en territorio español, y sabemos que en algunos casos no son españoles, pero tenemos nuestro certificado de registro del nacimiento en España, con ese registro es suficiente, no hace falta que pidamos uno del país de origen, ¿vale? Porque estoy viendo bastantes errores, dobles gastos para muchas familias. Nacimiento del menor implica, si ha nacido en España, ese documento va a ser válido. Importante, Jorge, los solicitantes de asilo, tengan tarjeta roja, tengan un recurso, tengan esta famosa hoja blanca, la primera manifestación es de voluntad del asilo, van a poder solicitar este expediente sin necesidad de que hagamos un desistimiento previo. Por tanto, ambos procedimientos irán a la par, pero ya sabemos que cuando nos acepten la residencia por la DANA, el asilo ya se entiende por desistido y ese expediente quedará archivado. Entonces, afortunadamente las cosas se han resuelto favorablemente, sí, porque había mucha inquietud de si iba a tener en cuenta aquella persona que había iniciado un trámite. Ahora bien, abogada, tienen las personas que demostrar que residen o trabajan en la zona? Vale. Primero que todo, vamos al tema de residir. Tenemos más de 70 municipios. Vuelvo a decirlo, tenemos dos listados, mucho cuidado con los listados, porque un listado es el oficial del Real Decreto, donde sale reflejados para los para esta residencia, y otro listado que he visto es el listado para las ayudas. No tiene nada que ver, porque por ejemplo en un listado está Carcaixent y Carcaixent no aplica. Entonces tengamos mucho cuidado. Requisito indispensable, Jorge, el empadronamiento. Si me di de baja antes de esa fecha, no voy a poder hacerlo. Por ejemplo, si he estado de alta hasta el 5 o 6 de noviembre y después me mudé a otro municipio, a otra ciudad de España, sí que voy a poder realizarlo, porque la idea es demostrar que he estado empadronado en esas fechas que nos han dicho. El lugar de trabajo, aquí tenemos algo complicado. En primer momento, eso está pensado para los solicitantes de, por ejemplo, un arraigo social, que lo tenemos en trámite y que nuestro lugar de trabajo es en la zona afectada por la DANA. Esto se está valorando porque lo hemos planteado, de que si soy solicitante de asilo, puedo demostrar que estoy trabajando en una zona afectada, se puede aplicar o no, lo están estudiando y esperamos que en los próximos días podamos tener una respuesta. Luz, ¿en cuánto tiempo se van a responder estos trámites pendientes? Y el asunto es que los que están ya en curso, sí, se van a responder. Se van a reconvertir, exacto. Y la respuesta será favorable. Correcto, será favorable aunque no cumplamos requisitos, porque en algunos el empleador no cumplía porque tenía deudas, o incluso los arraigos de formación se van a reconvertir y no serán arraigos de formación meramente dichos, sino que vendrán afectados por la DANA. Entonces, todo esto lo que van a hacer es concederlos, aunque tengamos expedientes que estaban denegados o que sabíamos que no cumplían requisitos. Importante también, si tengo una estancia por estudios, una residencia no lucrativa o un arraigo de formación ya concedido, que tenemos todavía nuestra residencia en vigor, también podemos solicitar el DADANA. Aquí lo importante es beneficiar a todo el mundo, aunque ya estamos regulares, pero tenemos una residencia que es menos favorable, como el arraigo de formación, por ejemplo. Luz, y para las personas que residen en la zona afectada, la denominada Horta Sur, pero que no habían iniciado ningún trámite, le traslado esta pregunta porque es una de las más frecuentes. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tienen que simplemente presentar una solicitud? ¿Cuál es el trámite, los pasos a seguir para aquellas personas inmigrantes en situación irregular que quieran regularizar su situación? ¿Y cuál es el mecanismo que se debe implementar para lograrlo? Vale, Jorge, hay que tener en cuenta que si no estamos dentro de estos municipios o, por ejemplo, en las pedanías, sí que hay unas pedanías que tenemos claras, un momento que tenemos claro que esas pedanías son de Valencia, que son Faitanar, La Torre, El Horno de Alcedo, Castellero Liberar, Pinedo, El Saler, El Perellone y El Palmar, sí que van a poder aplicar esta regularización de manera excepcional. Pero si vivimos en otras pedanías que no son estas, lastimosamente, ni siquiera, y si no vivimos en ninguno de otros municipios afectados, tenemos que irnos por los términos generales, un arraigo de formación, un arraigo social o un arraigo ya en su momento dado, a partir del 20 de mayo, un arraigo sociolaboral. Sí, por eso la pregunta era concretamente, las personas en situación irregular que no tenían ningún trámite en curso, pero que quieran regularizar su situación, ¿qué deben hacer? Vale, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos por un sistema que no hace falta pedir cita previa, lo podemos hacer telemáticamente sin problema, pero sé que hay personas que no tienen recursos. Hay ONGs, asociaciones, incluso los ayuntamientos, o en la página web de extranjería pueden solicitar cita previa a partir de las 9 de la mañana para coger esa cita y ustedes mismos personarse y llevar toda su documentación. Muy bien. Luz, en todo caso, le voy a pedir el favor que hoy estamos prácticamente recapitulando, matizando, porque sí, estos temas ya los había abordado prácticamente en el programa anterior. Simplemente algunos matices que faltaba reconfirmar. Tengo entendido que tuvo una reunión importante el día viernes, donde se selló todo. Vale. Entonces, Jorge, a manera de conclusión, aquí, Luz. Vale, importante aquí. Si no estoy empadronado, no me valen pruebas de, ay, es que yo tengo fotos, tengo vídeos, posiblemente me pueden hacer un documento de informe social. No, por el momento está claro, a no ser que tengamos medidas más concretas desde Madrid, que los requisitos son claros. Necesito o una cita previa en esas fechas o que tenía ya el empadronamiento. No me vale una carta. A ver, ahora bien, Jorge, planteémonos lo siguiente. Un padre y una madre que, por ejemplo, viven en Alacuás y no habían podido empadronar a sus hijos, pero habían llegado conmigo a España. Ahí sí que podemos alargarlo. Hijos menores de edad o discapacitados, por ejemplo. Eso sí que cada caso es distinto, porque nos podemos plantear, yo vivo en Alacuás, pero no puedo ir a empadronar a mis hijos o estaban empadronados en otra ciudad. También vamos a poder darle la residencia, pero que no me digan que el hijo llegó en enero o ahora en febrero. Pues hay que valorar cada caso. Se supone que ha estado conmigo, que vivía conmigo, que residía en el municipio. Incluso algunos los hijos estudian en el municipio, pero por razones obvias que todos sabemos no podían empadronarlos. Entonces cada caso es particular y por tanto hay que valorar, porque sí que va a poder extenderse a esa familia. Luz, ¿y hasta cuándo hay tiempo para presentar la solicitud de regularización? Hasta el 14 de mayo de este año son solamente 90 días. Tenemos muchos expedientes en trámite, otros pues estamos poco a poco subiéndolos a la plataforma. Y hago un llamamiento de, por favor, de calma, porque sí que es verdad que estamos, los expedientes que se enviaron sobre el 14 de febrero ya están poco a poco resolviéndose, pero otros están ya un poco retrasándose porque la oficina de extranjería está saturada. Estamos teniendo llamadas, es que ya le salió, y no me ha salido, ¿qué ha pasado? Todo el mundo sabe que tenemos mucho trabajo, pero bueno, vamos poco a poco respondiéndoles en la medida de lo posible. Luz, muy amable, muchas gracias. Si hay algo más que anotar sobre este particular. Vale, importante, sí, Jorge, que la residencia es con residencia y trabajo. Es mucho más beneficiosa que lo que nos va a traer el 20 de mayo, así que por favor, si cumplen los requisitos, no lo duden. Y aunque ya estemos legales nosotros y nuestros hijos no están todavía, pueden hacerlo. Ah, y también nos preguntan, es que yo no he perdido ningún familiar, mi casa no se inundó, yo no he tenido ningún perjuicio directo. No pasa nada, lo importante es estar empadronado en esos municipios. Luz, finalmente una inquietud. La persona que, por ejemplo, tenga una solicitud de asilo pendiente, sí. ¿De qué forma qué le van a entregar? ¿Un permiso de residencia por razones excepcionales? ¿Un permiso? ¿Qué le entregarán concretamente? Vale, a todos, inclusive a los asilados o no, y sobre todo el asilado, que sepa claro que su expediente de asilo lo dejamos aparte. Entonces, si yo optaba para ser realmente asilado, que nos olvidemos de ello, porque realmente nos darán una autorización de residencia para trabajar por cuenta ajena y cuenta propia, validez un año y renovada siempre y cuando cumplamos requisitos. Esos requisitos son de cotización y todo lo que esto implica por la ley. Ahora bien, si no llegamos a cotizar todo el tiempo que nos establece la normativa, nos han dicho que van a poder extender esta prórroga por un año más. Pero será para residir y trabajar en todo el territorio español por un año sin necesidad de una oferta de trabajo. Sí, en todo caso conviene también apuntar que para las víctimas directamente, las personas que desafortunadamente, los familiares de las víctimas que perdieron la vida, el permiso de residencia sería por un periodo superior, ¿no? Correcto, nos han dicho que de 5 años, por el momento solamente se han dado un caso o dos, y a la espera esperemos que no se vengan más, pero sí, para compensar un poco esa pérdida, por decirlo de alguna manera, aunque esa pérdida no se puede compensar, le darán una residencia por 5 años, para residir y trabajar. Luz, muy amable, que tenga un feliz día. Buenos días, buen día a todos. La abogada Luz Piedraíta, aquí en el Café Mañanero, ya entregando toda la información de cómo quedaron las cosas tras el anuncio del gobierno de regularización. Recordemos, aspiran a regularizar alrededor de 25.000 personas inmigrantes que residían o trabajaban en la zona afectada por la Dana en la provincia de Valencia. Y también el caso particular de los asilados. De acuerdo con lo que nos informa la abogada, a todas las personas se les va a entregar un permiso de residencia por un año inicialmente, independientemente de si habían solicitado un arraigo o tenían en curso una solicitud de asilo. Esa es la información sobre inmigración o extranjería aquí en el Café Mañanero. Recording stopped. Momento para una breve pausa. De vuelta estará con nosotros Nicky Cuervo y Carlos Angulo, ya compartiéndonos el personaje del día y también una nota más en el mundo del espectáculo. Chas, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Un día como hoy, un 26 de febrero de 1979, nació en Leeds, Reino Unido, la cantante y compositora Corinne Bailey Rae. En 2006, lanzó Corinne Bailey Rae su primer disco, que alcanzó el número uno en el Reino Unido y la convirtió en la cuarta artista británica en lograrlo con un álbum debut. Su sencillo, Put Your Records On, fue un éxito global. Ganó dos premios MOVO en 2007 como mejor artista nueva en el Reino Unido y mejor cantante femenina. También fue nominada a dos premios Grammy. En 2008, tras la trágica muerte de su esposo, tomó un descanso de la música, pero volvió en el 2010 con Decía, un álbum introspectivo que recibió elogios de la crítica. Ha trabajado con artistas como Herbie Hancock y Al Green, y su música ha aparecido en series como Grey's Anatomy. Su estilo fusiona el soul, el jazz y el R&B, consolidándola como una de las voces más distintivas de su generación. Recordemos la música de Corinne Bailey Rae. Came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la basquetbolista argentina Diana Taurasi. La mejor basquetbolista de todos los tiempos acaba de anunciar su retiro del deporte. 6 veces campeona olímpica y una leyenda en la NBA femenina, ha decidido colgar los botines a meses de cumplir 43 años. De madre argentina, vivió en Rosario, es hincha de Central y mantiene las costumbres albicelestes. Es así como Diana Taurasi, quien es considerada como la mejor basquetbolista de todos los tiempos, ha anunciado su retiro profesional, así a los 43 años, declarando que se siente completamente llena a nivel mental y físico y que ha logrado absolutamente todo lo que ha querido, por lo cual ha dicho que es el momento suficiente para atesorar sus triunfos y, por supuesto, dar paso a una nueva generación. Gracias, Carlos, con el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Y este segmento se lo entregamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo. Bueno, Nicky Cuervo nos tiene una más y ya viene toda la información deportiva. Un día como hoy, un 26 de febrero de 1953, nació en New Haven, Connecticut, el cantante y compositor Michael Bolton, quien tuvo éxito en los 80s y 90, con más de 70 millones de discos vendidos, alcanzó la fama mundial con baladas como How Am I Supposed to Live Without You y When a Man Loves a Woman, consolidándose como una de las voces más icónicas del soft rock. Ha trabajado con leyendas como Luciano Pavarotti, Ray Charles, Celine Dion y B.B. King, además de componer para artistas como Cher, Barbra Streisand y Kiss. Ha sido ganador de 2 los premios Grammy y múltiples American Music Awards. Su legado en la música romántica lo convirtió en el referente del género. En cine y televisión ha hecho cameos en películas y series como Two and a Half Men y Snow Dog, mostrando su faceta humorística y versatilidad artística. Recordemos la música de Michael Bolton. Momento en el Café Mañanero para hablarles de una oportunidad, la oportunidad que tenemos de realizar trámites con una gestoría de confianza. Chimborazo, servicios especializados en tramitación de nacionalidad y gestiones de extranjería, apostillas de documentos y antecedentes penales, gestiones ante la Dirección General de Tráfico como canjes de carnet de conducir, cambios de titularidad. También convenio bilateral de seguridad social España-Ecuador, redacción de virutas para poderes generales y especiales, solicitud de visados y declaración de la renta. ¿Dónde está Chimborazo? Hombre, está en la calle Uruguay número 11, sexto piso, puerta 607 en Valencia, desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Chimborazo, así como lo escuchan. Más información en la web asesoriachimborazo.com. Para cada necesidad, un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Una mirada a los deportes, la actualidad deportiva que pasa por la Copa del Rey, que está en semifinales. Vaya partidazo el que nos han brindado el Barcelona y el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero, que se iba arriba en el marcador hasta por 2 goles en apenas los primeros 6 minutos, pero el Barça luego reaccionaba y lograba empatar el compromiso de tal manera que al minuto 20 ya habíamos visto hasta 4 goles en el partido. Y pensar de que apenas estábamos a mitad de la lluvia de goles que cayó en Montjuïc. Pues toda la información deportiva aquí en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Pues bien, entramos en detalles. Carlos, vaya partidazo, ¿no? No se puede pedir más. Increíble. Como bien lo dice el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid tiene unos gladiadores, aunque uno no se explica cómo es posible que le marcaran hasta 4 tantos. Pero lo importante del caso es que tuvo la capacidad de reaccionar y si bien primero estuvo ganando, luego le remontaron, le empataron y hasta estuvieron abajo en el marcador. Pero, como bien se sabe aquí en España, hasta el rabo es toro, ¿no? Y en los últimos minutos, el Atlético de Madrid volvió a ser el mismo equipo colchonero, sufridor, pero también peligroso. Justamente se ha convertido en uno de los partidos en los cuales más goles se han visto en los últimos días, en las últimas semanas, y que no se esperaba que fuera así la respuesta tanto ni del Barcelona como del Atlético de Madrid, porque en todo el momento del partido, dependiendo de si lo pudiste ver completo, sin duda alguna disfrutaste una fiesta de goles. Pero para las personas que primero sintonizaron, ya cuando el partido iba ganándolo el Atlético, a los 20 minutos empata el Barcelona, después el Barcelona le da un giro y va ganando 4-2 para que al final, en los últimos 10 minutos, el Atlético vuelva al empate, sin duda alguna fue toda una montaña rusa de emociones, en especial para los técnicos que, por supuesto, dieron su mejor resultado para lo que son los efectos de contra. Sí. Hombre, oficialmente anotó el árbitro en el minuto 1, Julián Álvarez. Sí. Julián Álvarez. A los 47 segundos. El campeón del mundo, el argentino, marcaba el primer tanto y ponía en ventaja al Atlético de Madrid. Ampliaba la ventaja el francés Griezmann Y luego en el 19, Pedri Altar. En el 74 ampliaba la ventaja y ya la victoria parecía sentenciada para el Barcelona. Parecía sí, segura, justamente hasta... El público vibraba, de verdad, y sí, con justa razón, ¿no? Recordemos, esto estaba jugándose en Montjuic, en Barcelona, sí, justamente como el partido de ida para el Barça, que tendrá justamente la vuelta próximamente ahora en casa del Atlético. Sí. En todo caso, terminamos de contar la historia de acuerdo a las anotaciones oficiales. En el 84, Marcos Llorente ponía el 4-3. Y en el 90+3, un tal Alexander Sorloth. Sí. Marcaba el 4-4. Todo queda evidentemente servido para la vuelta, porque ya esta instancia de la Copa del Rey, las llaves partido, se definen, sí, con partidos de ida y vuelta. Justamente el que será el próximo 11 de marzo, no, en este momento se tiene estipulada la vuelta, no, mentira, para el 2 de abril. El 2 de abril sí, es el partido de vuelta en casa del Atlético de Madrid. Justamente el Atlético recibirá al Barcelona para definir así el 2 de abril al que será uno de los finalistas de la Copa del Rey de este año. Sí, muy interesante se torna este compromiso. El turno hoy es para el Real Madrid y la Real Sociedad. Sí. Real Sociedad recibe al Real Madrid a la misma hora, 9:30 de la noche. Hombre, pero escuchemos de todas formas al Cholo Simeone. ¿Qué dijo a propósito de sus gladiadores? Es increíble. Obviamente que el Barcelona tiene herramientas extraordinarias, pero nosotros tenemos las nuestras. ¿Cuál has celebrado más, el tercero o el cuarto? Porque te hemos visto gritar y correr muchísimo. El cuarto, claramente, porque obviamente ya faltaba poco para el final. Y la verdad que en un momento ese 4-2 parecía que era difícil de darlo vuelta. Y la verdad que la valentía de los jugadores ha sido increíble para llevar este partido al empate y dejar la eliminatoria para el 2 de abril. El 2 de abril, ahí lo recalcaba el propio Cholo Simeone. Que esto, ¿no?, hablando, imagino, el Metropolitano. Claro, esto hablando justamente con respecto a la Copa del Rey, pero que recordemos próximamente, la semana que viene, dentro de una semana exactamente, el martes, enfrenta al Real Madrid en Champions. Sí. El Atlético de Madrid, pero es un equipo, como ya lo dijo el Cholo, gladiador. Y seguramente nos va a brindar espectáculo. Bueno, vamos también con una polémica que encontramos. Hombre, desde hace rato no sabíamos nada de Mourinho, ¿lo recuerdas? Carlo Angulo, el que pasó por aquí por el Real Madrid. Ganó muy poco, pero hizo mucho ruido. Adolfo Jiménez del Río nos trae información de Mourinho y otras polémicas en el mundo del fútbol. Y nuevamente el racismo hace presencia en el fútbol internacional. Y desafortunadamente viene de las palabras de un entrenador que supuestamente debería dar ejemplo en contra de estos comportamientos. Y es que la denuncia va exactamente y nada menos que contra José Mourinho. Y es que hizo una frase que ha desatado un tremendo escándalo a nivel mundial después del clásico turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe. Y es que el fútbol de Turquía está viviendo estos momentos de intensidad, ya que en ese clásico de el país turco, el Galatasaray recibió al Fenerbahçe e igualaron 0-0. Pero lo más impactante sucedió en el postpartido, cuando el entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, del conjunto visitante, se despachó con una polémica declaración. Todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos. Y es que las repercusiones fueron inmediatas y los leones turcos emitieron un duro comunicado. Además, informaron que han realizado una denuncia por el racismo ante la UEFA y la FIFA. ¿Qué pasa con los comportamientos inadecuados de un entrenador como José Mourinho, que es reconocido a nivel internacional y que poco ejemplo está dando a la juventud, al fútbol y al mundo del deporte? Saltaban como monos, pero entonces, Carlos, habría que ver el contexto en general que lo dijo y entrar a analizar, porque entonces ya no vamos a poder decir saltas como grillo, saltas como esto, o no es igual es decir saltas como grillo a decir saltas como mono. Sí, justamente el contexto es lo que se debería evaluar. Bueno, se va a abrir un caso en el cual se va a investigar y se va a determinar esto. La declaración vino en la rueda de prensa. En la rueda de prensa después del partido, justamente citándolo, dice: su objetivo era sacar una tarjeta amarilla a un jugador de 18 años en el segundo 20, hablando claramente del Galatasaray. Diciendo, son muy fuertes estas estrategias clandestinas. Si hubiera sido un árbitro turco, Yusuf habría visto una tarjeta amarilla. En la situación que he comentado, todos los que estaban en el banquillo rival estaban saltando como monos. Polémico. Habría que analizar. El tema es muy delicado. Pero que lo haya dicho con el propósito de decirle... Ahora, no tengo mucha información de el banquillo, el color de la piel, por si se quiere llevar al extremo de decirle monos, allá sabemos. En fin, la polémica está servida. Vamos con una más, Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer se conoció el tremendo escándalo que sacude a la selección de Brasil de fútbol sala. Y es que Carlos Wagner Goulart Filho, conocido en el mundo del fútbol como Ferrao, dio positivo por testosterona en un control antidoping realizado por la FIFA el pasado viernes 4 de octubre. Y es que 48 horas antes de la final del Mundial de Uzbekistán 2024. Y es que a partir de su situación, la FIFA, a través de su comisión disciplinaria, lo suspendió de manera provisional y podría enfrentar una sanción de entre 2 a 4 años de confirmarse que utilizó sustancias prohibidas. Y es que precisamente en el día de ayer fue la noticia difundida inicialmente en un canal de Telegram del periodista de Kazajistán, Vladimir Charles, y que fue confirmada por los medios deportivos de Europa. Y es que esto se produce antes de que Brasil se proclamara campeón tras vencer a Argentina en la final del máximo certamen de la disciplina que se jugó el domingo 6 de octubre del año pasado. Llegamos de esta forma a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden, estamos también en las redes sociales y en Latinos Televisión, 10:30 de la mañana en Latinos Televisión, desde las 8 de la mañana en Latinos FM y en las redes sociales El Café con Jorge Rivera.